Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, referido a esto que hablábamos con el doctor Jorge Resqui Pizarro, me parece interesante, Carolina, cuando hablamos de convivencia y cuando hablamos de la participación y de la comunicación, salió un artículo muy interesante. ¿Dónde y cuándo, Carolina? El artículo salió el lunes 7 de mayo de 2012, uh-huh. En Tiempo Argentino. Es un artículo del arquitecto Rodolfo Livingston, uh-huh. El cual hace Livingston. Uh-huh. El cual hace referencia a la soledad del consorcio, lo titula de esta manera. Trata de explicar que si definimos a la arquitectura como el arte de colocar límites o quitarlos, con ellos pueden modificarse las ceremonias familiares puertas adentro. La ley de propiedad horizontal favorece o perjudica a sus usuarios, según la praxis de cada arquitecto. Interesante, me gustaría que le leas allá a la gente, ves la parte de abajo que dice el encuentro, que es algo interesante que me parece que habitualmente la gente en el consorcio es como que, como si no le pertenecieran las partes comunes. Entonces entra en el hall de entrada, sube el ascensor, está en su casa y cree como que está solo dentro del consorcio. No es así, me parece que es interesante que la gente se encuentre, se comunique, conviva. Y en este sentido me parece interesante lo que el arquitecto Rodolfo Livingston dice en esa parte de la nota. En esta última parte de la nota se habla del encuentro. Dice Alfredo Moffat que el yo de una persona es una suma de vínculos con los demás, con el lugar y también con el pasado. Quiere decir que yo no es lo que está dentro de nuestra piel, sino que los vínculos con el mundo exterior. Como ejemplo extremo de la ausencia de vínculos, Moffat señala la capucha que cubre la cabeza de los presos en las dictaduras. No mirar, no escuchar, no tener horarios para comer, para dormir y la oscuridad pueden enloquecer a una persona que no posea una intensa vida interior. Los vínculos son lo contrario de la soledad, la peor enfermedad del hombre. La arquitectura tiene mucho que decir para impedirla. Solo cabría agregar los vínculos con el pasado social, la importancia de la lucha por defender los edificios con valor patrimonial. En la vida personal necesitamos fotos y objetos para recordar el pasado, en la ciudad también. Por más que el paisaje visual cambie, deben existir referencias que nos digan que la ciudad es la misma, que nosotros seguimos siendo los mismos. Habla también del verbo to be, ser y estar. Habla de que este verbo es un solo verbo. En estos días, la arquitectura patrimonial de Buenos Aires es víctima de la voracidad por el dinero que pasa por sobre las leyes y reglamentos destinados a preservarla. Es penoso asistir a la demolición, uno tras otro, de edificios valiosos por su arquitectura o por su valor afectivo, con la complicidad del poder municipal, y no construyen algo mejor que lo que demuelen, sino peor. Así como la palabra debe mejorar al silencio, la buena arquitectura debe mejorar el sitio. Interesante el artículo del arquitecto Rodolfo Livingston que acaba de leer nuestra guapa chaqueña. Carolina, mira, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos nos vamos a ir metiendo en esto que vos trabajaste. Pero démosle algún anticipo a la gente. Tenemos unos minutitos antes de ir al corte. Contame cuál fue tu experiencia, saliste a la calle, ¿qué hiciste? Esta semana estuvimos recorriendo algunos barrios de la capital, uh-huh. indagando a los encargados de los edificios por este aumento retroactivo que han recibido de un 12% en un principio y un 6% que se cumpliría en este mes de junio, ¿no? Bien. Estuvimos preguntándoles si cómo influye esto en su economía, si están de acuerdo con este aumento, si esperaban más, si les parece bien. Estuvimos hablando más que nada y tratando de levantar el testimonio de los implicados en lo que es este implemento, digamos, del 18% al incremento, que no le viene mal a nadie, por supuesto, uh-huh. pero estamos queriendo ver digamos, por parte de ellos, que es cuáles eran sus expectativas, si fueron saldadas, si no, si esperaban más y demás. Fuimos relevando distintos barrios, ¿verdad? Fuimos relevando el barrio de Almagro y Villa Crespo. Uh-huh. En esta oportunidad vamos a ir por otros barrios, vamos a ir tratando de acaparar zonas y demás para dar lugar a las voces de todos, ¿no? Claro, porque convengamos que no es lo mismo aquel barrio donde de repente hay un poder adquisitivo menor que aquellos barrios donde, digamos, la gente puede pagar una expensa más cara, ¿no? Sin embargo, también, por mi parte, recorrimos el barrio de Barrio Norte. Uh-huh. Y también indagamos a algunos encargados de edificios, los cuales nos plantearon las mismas cosas prácticamente que los de la zona de Almagro y Villa Crespo. O sea que no difieren tanto por zona, sino es más por quizás por particularidades propias de cada encargado. Algunos tienen hijos chicos, otros tienen problemas de salud y demás, que eso también repercute mucho en la situación personal de cada encargado. ¿Y cómo se ve influenciado en si este 18% digamos influye para bien, si es poco, si es mucho? Y en muchos casos las determinaciones que muchas veces toman los consorcios en base a una reducción de gastos que a veces implica que el encargado quede en la calle. Bueno, en el bloque siguiente, Carolina, vamos a ir escuchando estos testimonios que vos recogiste en la calle, y tenemos también entrevista con un delegado del sindicato de Mar del Plata, donde nos va a comentar también cuál es la situación que ellos están viviendo en la zona de Mar del Plata, la preocupación que tienen muchas veces los delegados gremiales de compañeros que están o quedándose sin trabajo, o como él nos va a comentar, digamos, la experiencia en este caso de Mar del Plata, donde se construyen muchos edificios sin contemplar la vivienda del encargado, con lo cual, digamos, no solamente perjudica lo que tiene que ver con el problema habitacional, el problema de vivienda que tiene nuestro país, sino que además, en algunos casos, encargados que son despedidos de su consorcio, quedan con el problema de quedarse sin trabajo y sin vivienda, ¿no? Exactamente, o también aquellos encargados que se jubilan, digamos, ese puesto de trabajo no es ocupado por otro encargado, sino solo por personal de limpieza. Se rehúsan a contratar otra persona, digamos, que se encargue de los quehaceres del consorcio, y contratan solamente a alguien entre dos y cuatro horas diarias que se encargue de la limpieza y nada más. De todas maneras, hiciste algunas otras, digamos, entrevistas más cortas que las vamos a ir pasando en otros programas, pero me gustaría que comentes un poquitito testimonios de la gente, del vecino que paga expensas y de la preocupación respecto de el monto que pagan. Contame. Además de los encargados, por supuesto, tratamos de buscar la otra parte. Uh-huh. Las personas que son parte del consorcio, propietarios, inquilinos y demás, los cuales con el aumento de sus expensas vienen a saldar lo que es este 18% de incremento, ¿no? Bueno, la gente, por lo general, se produce un descontento. Uh-huh. en aquel... A nadie le gusta pagar. Por supuesto, sí. En estos consorcistas, propietarios y demás, que lo ven reflejado en sus expensas, quizás se nota más el agravante en aquellos edificios que tienen menos departamentos, menos pisos quizás, que en aquellos que son mucho más amplios y demás. Pero, por lo general, hay una ola de disconformidad por parte de la gente, porque, bueno, ven a todos, cuando nos tocan el bolsillo, digamos, nos vemos perjudicados en la plata que a fin de mes tiene cada uno el bolsillo. Le damos más importancia a las cosas. Y es también, estoy notando también, con el trato de la gente en la calle y demás, que no ven tan necesaria quizás la figura del encargado. O sea que están... Eso están... podríamos analizar también, sería un tema a tratar y demás. Es como que está disminuyendo aquella importancia de tener un encargado dentro del edificio. Bueno, nuestro entrevistado en el bloque siguiente seguramente nos va a poder contar cuál es la experiencia que ellos viven en el día a día, como vos bien decías, Carolina, y qué es lo que está pasando. Sí, cuáles son los planteos más que nada de aquellos afiliados y demás, cuáles son las problemáticas en las que hacen hincapié. Sí, lo decía muy bien Claudio de Pequeñas Noticias en su boletín, donde hablaba de esto, ¿no? De encargados, algunos que estaban conformes, a favor, en contra, enojados y contentos. Algo así decía el artículo de Claudio García. Bueno, Nos están indicando que son las 17 horas, hemos terminado nuestra primera hora de programa y al regreso nos vamos a encontrar con el delegado gremial que les acabábamos de decir recién, que es de la sede de Mar del Plata. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Estamos en el barrio de Almagro, vinimos a hablar con Jonathan, encargado de un edificio por la calle Humahuaca, casi Gascón. Buenos días, Jonathan. ¿Cómo ves este aumento del 18% en el sueldo? Me parece que es poco, ¿no? Porque hay algunos encargados que trabajan las 8 horas y capaz nomás que hay otros que trabajan 4 horas y no alcanza hoy en día para mantener el mal si tenés familia o hijos, los gastos de la casa y encima que saber que te pagan por mes. ¿Notás que tu poder adquisitivo disminuyó con respecto al año pasado, por ejemplo? Sí, bastante. Y hasta ahora no veo diferente, ¿no? Es decir, la mayoría dice que las cosas bajan, pero yo no veo que bajen nada. Cada vez se van subiendo más. Entre alimentos y cosas que tenés que pagar de luz, teléfono, todo eso, se te va la plata muy rápido, se te va. En cuanto al costo que le implica al consorcio, ¿no?, el gasto del personal en el que estás incluido vos como encargado, ¿crees que peligra tu puesto de trabajo por esta situación? Sí, y más yo porque hace 6 meses que estoy, y otra cosa si yo tuviera un poco más de antigüedad, capaz no más que no tanto, pero cuando estoy así con poco tiempo también sí, a cualquiera le puede parecer eso. ¿Tenés conocimiento de algún compañero tuyo que haya sido despedido o algo por este ajuste? No, hasta ahora no. No porque no conozco además mucho, nada más por mi viejo, nada más que es encargado, pero no, hasta ahora no. Muchas gracias. No. Bueno, Raúl, ¿qué piensa del aumento del 18% este que recibieron, digamos, a partir de junio? ¿Está conforme con este aumento o piensa que tiene que haber sido más, menos? ¿Cómo lo vive usted? Sí, dentro de todo el aumento que todavía no lo percibimos, pero bueno, más allá de lo que se está sabiendo, lo que nos van a dar, bueno, igual repercuta al bolsillo de como los encargados y bueno, y de así como tanto los encargados, varias gente también. En cuanto a su poder adquisitivo, ¿cómo disminuyó su poder adquisitivo en relación al año pasado, por ejemplo? Y sí, en tema laboral, porque yo estoy haciendo 11 horas diarias, donde la cual me han sacado una hora, esa hora de todos los días, de lunes a viernes, repercuta al bolsillo del mes. Y bueno, eso, o sea, lo vive día a día a ese problema. Es claro, todos los días. Y con parte de que donde el día de mañana, bueno, se va a ver en el transcurso del tiempo, a ver si retiran las horas extras, que serían al 100. Bueno, ahí escuchábamos otro par de testimonios de encargados de edificios preocupados, no solamente con que consideran que este 18% es insuficiente, sino con cierto temor a perder su trabajo. Tenemos en línea a Vicente Lozano, ¿verdad? ¿Está ahí? Sí, te escucho. Bueno, gracias, Vicente. Bueno, habrá escuchado los otros testimonios de preocupación de trabajadores, ¿eh? Sí, pero, o sea, la gente tiene miedo porque le meten miedo. Escúchame. A ver, interesante. ¿Cómo a sería? Un señor que recién viste, y una señorita, creo también, algo, me parece que es, o un joven. Sí. Que le preguntaban. Sí. Referente al aumento, yo te hago una pequeña síntesis. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a suponer, te aumentan ahora, bueno, ahora fue un 18, ¿viste? Vamos a suponer que sean 500 pesos. Sí. En un edificio de 50 departamentos, ¿qué le influye a cada propietario? Son 10 pesos, ¿viste? Un café. Un café. Vos te cruzás a la confitería enfrente, te pones un café, te salen 3, ¿viste? Son 10 pesos. Ponele que con cargas sociales, con todo el resto que venga atrás de esto, sean 20. Y después dicen que la culpa es de los encargados, ¿viste? Que las despensas suben por culpa de los encargados. Y están totalmente mal informada la gente. Sí, igual los testimonios de esta gente, Vicente, hablaba justamente que le resultaba insuficiente el 18%, pero además mostraban cierta preocupación en algún caso que le habían retirado las horas extras, que eran unos cuantos pesos a fin de mes, y en otro lado cierta preocupación de que prescindan de él para contratar un encargado de media jornada. Pero bueno, sospecho que esa es la preocupación que tienen los trabajadores. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo interpreta usted que, digamos, que la central del sindicato, del compañero Víctor Santa María, ¿cómo es la situación con ustedes? ¿Ustedes se sienten... ¿Ustedes se sienten apoyados por él? ¿Cómo lo ven? En algunas formas, sí, y otras formas, viste, hay que pelear como loco, viste. Mm. Referente con la obra social nuestra, depende todo de capital, viste. Entiendo. Y bueno, acá hay gente, por ejemplo, que tiene que esperar a lo mejor meses para que le autoricen algo que venga de capital. Ahora, gracias a Dios, ya va bastante tiempo que realmente no nos cortan la obra social, ¿viste? Mm. El año pasado nos cortaron la obra social, no sé la cantidad de veces, ¿viste? Sí, yo conozco un compañero de ustedes, Vicente, que acá en Capital tiene una hija discapacitada y ha tenido muchísimo de cabeza y tuvo que recurrir a la justicia para que la obra social la atendiera. El año pasado fue de terror. Bueno, este año, dentro de todo, de lo que va de este año... Ha mejorado. Sí, ha mejorado, ¿viste? No hemos tenido ningún inconveniente referente a ese tema, ¿viste? Mm. Y el hecho de que ustedes estén en Mar del Plata y el sindicato acá de Capital, ¿cómo creen ustedes que influye de alguna manera que desde Capital Federal se instituya cuál es el salario que tiene que cobrar un trabajador de Ushuaia o de Mar del Plata? ¿No creen ustedes que esto tendría que hacerse por secciones o cómo? Y vos fijate, nosotros tenemos personería gremial, la número 530, ¿viste? Somos un sindicato independiente, pero yo no sé, acá no, nosotros no podemos pelear una paritaria. ¿Por qué? Porque no sé cómo viene la mano, que siempre se hace desde Capital, ¿viste? Sale todo desde Capital. No sé por qué punto, por qué tema, no podemos llegar a eso, ¿viste? La verdad que... ¿Lozano, ustedes no son convocados a las reuniones de paritarias entonces? No. Mar del Plata no. No, sí. Acá la pelea todo, lo pelea Santa María, ¿viste? Y, por ejemplo, otra cosa que está empezando a venir ahora en algunos compañeros, ¿viste? Porque recién hablábamos de las horas extras. Las horas extras son derechos adquiridos cuando vos las tenés. No te las pueden sacar, ¿viste? Bueno, acá hay compañeros que ya le está viniendo ahora el impuesto a las ganancias, ¿viste? Ah, sí, claro. Sí, lo mismo que está peleando, por ejemplo, discute Moyano, discuten todo, ¿viste? Con el mínimo no imponible. Y bueno, ahora ya a algunos le está llegando, le está tocando. O sea, que lo que te dan, por ejemplo, si ahora te dieron un 18 y te van a sacar por el otro lado, directamente no te dan nada. Lo que te dan por una parte te lo sacan por el otro. De todas maneras, en los considerandos que hizo Víctor Santa María y está en el encabezado de la lista de abril-mayo, él hablaba algo así como que había contemplado que los consorcios habían tenido incrementos importantes, sobre todo en Capital Federal, de los subsidios que ya no los tienen, los impuestos que de ABL básicamente que aumentaron en Capital, y que de alguna manera justificaba que este 18% había sido, bajo, pero como contemplando esta situación de los consorcios. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, no sé, no. Yo de mi punto de vista no me queda claro, no lo veo bien, ¿viste? No lo veo bien. Sí, ¿qué tiene que ver el trabajador de Mar del Plata con el ABL de Macri en Capital, no? Y lógico, nosotros no tenemos nada que ver. Capital se maneja de una forma totalmente distinta. Nosotros, por ejemplo, teníamos, siempre lo tuvimos, un club de verano, por la gran demanda de gente y el trabajo que tenemos, ¿viste? Acá en la época de temporada, enero y febrero teníamos un club, ya directamente lo sacaron, no lo tenemos más. ¿Le retiraron el club? Sí, lo retiraron el club. Nadie nos dijo nada, te lo retiran así de una, ¿viste? No. También este aumento era retroactivo a febrero, lo mandaron recién ahora, retroactivo a abril, ¿viste? Sí, es verdad, en febrero habían hablado. Lo teníamos, ya estaba firmado en febrero, tenían todo, era con bombo y platillo, ¿viste? No pasó nada, lo mandaron ahora recién en abril y no que estamos como todos, ¿viste? O sea, directamente de, como todos los gremios. O sea, peleando ahí que no sabemos qué es lo que pasa. Señor Vicente, estamos hablando, lo recordamos a la gente, con el señor Vicente Lozano, encargado de edificios del Ligado del Sur de Mar del Plata. Vicente, si usted me tuviera que manifestar tres ejes, digamos, de problemáticas que tiene hoy el encargado de la costa, por llamarlo de alguna manera, ¿cuáles me mencionaría? Esto que usted me decía, trabajo en negro, es decir, que ustedes están notando que hay empresas que están trabajando con personal negro. Ese es un punto muy delicado, ¿viste? Uh-huh. Es un punto muy delicado porque toda esa gente, ¿viste? Y como decías recién vos, de miedo, uh-huh, de miedo, ¿viste? A que te despida, a que te cambien, por ejemplo, ¿viste? Hay, por ejemplo, ¿ustedes sienten presión, por ejemplo, de las administradoras de consorcio o de los...? Justito me tocaste un tema que me pasó anteayer. Voy a afiliar a una persona, ¿viste? Que uh-huh, me había llamado, uh-huh, una compañera. Le llevo toda la documentación, todo. Le digo, tenés que ir a la oficina para que el administrador te firme para la cuota sindical, ¿viste? Entiendo. Es un aporte del trabajador, porque eso, claro, ni siquiera tiene que pagar el consorcio. No, eso lo decidís vos, eso uh-huh, es tuyo, ¿viste? Uh-huh. Propio, si querés o no querés, ¿viste? Uh-huh. Nadie te tiene que decir qué tenés que hacer. Voy ayer a buscar los papeles y me dice, mira, dice, voy a esperar un poquito más porque, ¿qué te pasó? No, fui a la administración y me empezaron a conversar, dice, vos sabés, me empezaron a decir, mira, tenés cuidado, dice, con afiliarte porque ahora hay muchas empresas de limpieza, ¿viste? Y no es conveniente. Le empezaron a decir en la administración, te imaginás que te pegó un susto de aquello, pobre mujer, ¿viste? Uh-huh. O sea que como que te quieren, ¿viste?, meter presión para que no te afilies al sindicato. Bueno, ya lo conversamos con nuestro secretario gremial y no sé, bueno, qué medidas habrá tomado ahora él, ¿viste? En defensa del trabajador. Pero lógico, ¿cómo te va a venir a apretar un administrador diciéndote que tenés cuidado, que hay empresa de limpieza? Bueno, escúchame, pero no pasa por ahí el tema. Vicente, esos son los malos administradores que eligen como enemigo al encargado de edificio. Siempre. Y me parece que eso es algo, digamos, deleznable, que no corresponde que hagamos. Los administradores tenemos que ser profesionales, en el sentido, poniendo el eje donde corresponde. ¿Sabes qué pasa? Y acá hay muchos administradores que ya son monopolios, ¿viste? Que realmente tienen... ¿Ustedes notan que ha habido una concentración de las administraciones en Mar del Plata? Es decir, administradores chicos han dejado y han tomado administraciones grandes. ¿Se concentró la administración de consorcios en la costa? Sí, hay muchos administradores que tienen, pero cantidades de edificios, ¿viste? Uh-huh. Son multimillonarios, ya son potencias en lo que quieren, ¿viste? Y no tienen registro público, ¿no?, los administradores ahí. No lo tengo, querido, yo no, la verdad que no. Entiendo. Sí. Volviendo al eje que a ustedes les preocupa, señor Lozano. Sí. ¿Cómo ven ustedes que Víctor Santamaría firme los convenios de paritarias con las cámaras de administradores? ¿Usted no cree que eso de alguna manera le juega en contra también a los propios encargados? Porque lo que terminan, digamos, diciendo es que los propios consorcistas, que son quienes tienen que aprobar en paritario los incrementos, no lo hacen, los hacen los administradores de consorcio. ¿No cree que eso también en algún punto hace a la mala fama que muchas veces les hace al sindicato? Mira, yo de mi perdón, no, por favor. De mi punto de vista personal, uh-huh, sería de la idea de que tendría que estar de todas las partes, de la parte trabajadora, uh-huh, de la parte de las administradoras y de la parte patronal, digamos, de la parte propietaria de consorcio. Entiendo. O sea, tendría que ser, para que de una vez por todas estemos todos de acuerdo, porque si no siempre estamos en el tira y afloje, en el roce que vamos y que venimos, ¿viste?, que los propietarios te miran mal porque vos cobraste 10 pesos más, pero después cuando se lo cita o cuando hay asamblea no van. Tendría que ver uno de cada parte y pelearla y discutirla y llegar a un acuerdo. Entonces cuando se termine y se se selle ese acuerdo, van a estar todos conformes. Entiendo. Me parece que tiene que ser así. ¿Usted considera que todas las partes deben tener acá nada? Hay una mesa con tres patas, hermano. Uh-huh. ¿Viste? Le falta una pata. Sí, sí. Bueno, nada menos que el que paga las expensas. Y lógico, porque el tipo que paga las expensas va a decir, mira vos, mira lo que ganás, mira esto que aquello, mira aquel encargado cambió el auto. Pero no es así. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con el señor Vicente Lozano, encargado de oficio y delegado del SUTE de Mar del Plata. Bueno, nos quedó ahí, de todas maneras me parece que lo elemental y lo central quedó plasmado. Le mandamos un saludo al señor Vicente Lozano, seguramente lo vamos a continuar esta charla en otro momento, estamos un poco corto de tiempo, lo saludamos, le mandamos un abrazo, le agradecemos y ha quedado planteada cuál es la problemática que tienen los compañeros de la delegación de Mar del Plata. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.